caminando sin un rumbo fijo. Vuelvo al lugar donde tanto silencio aprendí, abandonando placeres casi libertinos. Vuelvo al lugar donde tanto silencio aprendí. Si estoy despierto y sueño con tus ojos, no te olvides que yo te vi y me quedo. Dame refugio esta noche de otoño, ahora estoy libre sin causa y condena. Para saber bien cómo era la soledad, yo tuve que conocer a alguien como vos. Un dulce viento con lágrimas en sus mejillas, disfrazadita de lluvia si me gusta más. Si estoy despierto y sueño con tus ojos, no te olvides que yo te vi y me quedo. Dame refugio esta noche de otoño, ahora estoy libre sin causa y condena. Yo te vi y me quedo. Dame refugio esta noche de otoño.